Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, ahí está, que quería hablar un ratito, aunque sea con... Porque me enganché con esto, José, del Día del Camarógrafo, y pensaba, en Bellavista hay uno que es cíclope, tiene un solo ojo. Y yo a José Sosa lo conocí con un solo ojo, siempre estuvo el otro metido en la cámara. Sos como un monstruo interesante, mitad máquina, mitad cámara. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo bien, te va? Bien. En serio... La verdad, con un solo ojo todo el día. En serio, pensé, voy a hacer un cómic, un dibujo de un superhéroe, José, con un solo ojo y el otro una máquina, como Terminator, ¿viste? Que tenía ese ojo que tenía como un zoom... Bueno, sos el tipo que más viste la realidad desde una cámara de televisión aquí en Bellavista, ¿no? ¿Cuánto, José, hace en este día el camarógrafo? ¿Cuánto hace de todo aquello? 28 años que estoy en la empresa. 27 con la cámara. 27 años con la cámara al hombro, ¿no? Sí, la verdad. Qué bárbaro. Bueno, yo tengo algunos pasajes que por ahí nos cruzamos juntos, bueno, hay algunas imágenes. Pero, José, en un ratito te saco y te coloco en este lugar del profesional de la cámara. ¿Qué te tocó ver? ¿Que te acordás que te golpeó, te emocionó desde ese lugar de la cámara? ¿Qué viste desde ese ojo tan particular que tiene el camarógrafo de poder retractar eso para la realidad de todo lo que te acordás en estos 27 años, que son una bocha de tiempo, José, una bocha de laburo? Bueno, como que me haya golpeado así millones de veces en filmaciones de accidente, que bueno, me tocó cubrirlo y bueno, llegar en el momento de segundo que había ocurrido los accidentes y encontrarme con cosas que bueno, no vienen al caso comentarlo, ¿no? pero más o menos, imagínate una persona en el piso, bueno, golpeada, algo así. Eso, digamos, en el momento del trabajo uno no lo siente, pero después cuando lo deja la cámara, cuando baja la cámara, ahí recién se pone a pensar lo que vivió en ese momento. Uh-huh. Y bueno, y lo emotivo, siempre hay cosas emotivas. Uh-huh. Por ejemplo, actos escolares, que hay tatiques que siempre lo hago por los años, ver gente con mucha... devoción. A ver, ¿cómo te...? Exactamente, con mucha devoción y ver a esa gente sufriendo como para llegar a la basílica, eso por ejemplo me motiva. Uh-huh. Y yo, digamos, con la edad que ya tengo, es como que me motivo muy muy fácil. Uh-huh. Ahora como que me emociono, digamos. ¿Sí? Estás más tiernito, José. ¿Cómo? Estás más blandito, más tiernito con el correr del tiempo, más sensible. Sí. Antes no estaba un poco más duro, tenés razón. digamos, no me golpeaba nada, ¿viste? Uh-huh. No, iba al frente. Y hoy en día lo siento, ¿viste? Como que me emociono más, lo siento más, sufro más en el momento de ver cosas que no me gusta verlo. Y bueno, por el tema del trabajo, bueno, uno hace, ¿no? ¿Vos decís, José, que te quedaste con cosas pendientes para hacer en 27 años, de filmar, de mostrar? ¿Te acordás de algo que te hubieras quedado con ganas de poder retratar en esa... en ese archivo increíble que debe tener la televisión local, que es la única, y que vos fuiste 27 años casi uno de los únicos camarógrafos? Digamos, quedan siempre cosas para hacer. Digamos, uno se pone a pensar en proyectos así, pero en los tiempos que vivimos por ahí no dan los tiempos relojes y bueno, y no llegamos a cumplir, digamos, lo que por ahí tenemos pensado proyectar. Pero, digamos, hoy en día la empresa están proyectando varios programas que, bueno, los estoy cubriendo yo, como por decir, de potrero, en el programa deportivo, depende, en programas políticos, historias de nuestra gente, historias de vida de nuestra gente, que lo hace Gustavo Sánchez. Y después lo que hicieron, cuatro programas, cinco programas que estoy cubriendo con la cámara. Y bueno, toda la programación del Canal 2, bueno, pasa por parte, digamos, un 80% por mi cámara sería. Bien. Por mi ojo, como lo decís vos. Con el ojo del monstruo de José Sosa. Además, felicitarte por este día. Yo sé que, bueno, en el fondo nosotros sabemos que tenemos una entrañable, somos hermanos, como decimos. Sí, la verdad que quería llamarte, me emociona porque me recuerdo fotos con unos gurises allá en el puente bajo San Roque cuando fuimos a hacerlo del museo. Recuerdo, bueno, recuerdo el tema de la contaminación del río cuando también lo trabajamos junto, el tema medioambiental. Recuerdo, yo recuerdo, porque a veces el lugar, como vos decís, el lugar del periodista es un lugar diferente al del camarógrafo. Recuerdo una vez que queríamos abordar el tema de la donación de órganos cuando fallece el profe Luis Acevedo. Y lo hicimos desde el lugar de la mujer, ¿no? De Lila, porque siempre planteamos la donación de órganos desde un lugar y lo fuimos a hacer desde otro lugar y Lila nos sentó y nos dio una lección de vida sin cámara y la verdad que fueron cosas. Y quería. Bueno, eso fue emocionante, porque en la parte, como me preguntaba, eso fue lo más, es cosa muy emocionante, uno lo vivió. José, Pero bueno. y quiero resaltar, más allá de que, bueno, por ahí sos festivo con 12 barrigones y con todo esto, con ese grupo, que nada, decirle a la comunidad que además sos un tipo recontra solidario, que muchas veces la cámara nos llevó a lugares de gente humilde, de gente y que en silencio has hecho muchísimas cosas solidarias sin que esto pasara por el ojo de otra cámara, ¿no? Esto también quiero reconocerte como compañero de trabajo que fuimos. Y bueno, sí, la verdad, tenemos que tener razón, siempre se hicieron cosas por ahí sin pasarlo por el ojo de la cámara, pero bueno, eso queda en la retina de cada uno y bueno, uno da hasta donde puede, ¿eh? Y Dale. bueno, y si se puede seguir dando más, pues dime, o sea, justo ahora estamos en Corriente Capital trabajando con los compañeros Mauro González, Mauro Villar y Cristian Ábalos en programa político, depende, así que estamos Dale. cubriendo, estamos trabajando en nuestro día especial, así que a full. José, te mando un abrazo a Pichana, que es mi cuñado también, mi cuñado es simbólico, digamos, que también maneja la cámara, así que te mando un fuerte abrazo, feliz día, ¿eh? Muchas gracias por el Dale. trabajo.